La hora pulenta dura 120 minutos. Lantos y Strasburger, Nacional Rock. Señoras y señores, en vivo en La Hora Pulenta, Les Atomics. Thank you. Ahora sí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Un poquito este micrófono. Me bajan un poco el retorno. El retorno está muy... Wow. Yo. Proba. A ver. Les Automatics en la hora pulenta. Les Automatics. Les Automatics. Está bien. Está bueno, ¿eh? No se les había ocurrido. Yo. Es ingenioso. Disculpen. Este retorno está como al mango. Sí. Creo que. Ahí va. Súper feliz. Perfecto. Bueno, lo solucionamos. Afuera sonó bárbaro, chicos, ¿eh? Sí. Sí, en un momento me fui con ustedes afuera. Claro, porque lo que ustedes escuchan acá no es lo que está saliendo, ¿eh? Tengan en cuenta. Bueno. ¿Siguen otro tema? Sí. Vamos. Thank you. es un tema que está en el disco. Es Samantha Vampire, ¿no? Exacto. Claro. Muy bien. Hace años que no escuchaba este tema. Años, ah, años. Una versión diferente. Claro. Sí, sí, pero me di cuenta por bueno, la manera de cantar. Muy bueno. Les Atomics en vivo aquí en La Hora Pulenta. Seguiremos hasta las 4 de la tarde. Todavía quedan varias canciones de los chicos. Sí. Primero pregunta, ¿cuántos años tienen? Cada uno, ¿no? Son muy jóvenes, se los ve muy jóvenes. En general, por lo menos. A lo mejor nos engañan. Bueno, a ver. Yo tengo 22, uh-huh. Recién cumplidos hace poco. Muy bien. Vos sos. Nombres, pongan. Yo me llamo Renzo, soy muy bien, bajista. Renzo, muy bien. Inés, muy bien. Que canto. y toco la guitarra, 20. Muy bien. ¿Qué más? Andrés, la batería y 21. Muy bien. Entonces Felipe, tengo mucho más que entonces. Bueno, vos sos el es como en los Juegos Olímpicos, que es selección sub-23, pero puede haber un invitado mayor. Invitado, es tu caso, ¿no? Eres el tío Felipe. Vos les pasás los discos también, ¿no? Muy bien. Con remeras Sublime. Hay intercambio. Con remeras Sublime, muy bien. Hay algo de ahí de Sublime, me parece, en algunos pasajes instrumentales. Bueno, muy bueno, chicos, la están rompiendo. Recordemos que el disco de ellos, Reactor, se puede escuchar online, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, por Bandcamp. Bandcamp es Les Atomics. Descargar de forma gratuita también. También. Perfecto. Igual les recomiendo si pueden echar mano a la edición física. Es una edición muy linda, con una latita, todo. Está muy, muy buena. Uh-huh. ¿Tienen fechas programadas por aquí, en La Plata? ¿Dónde? Tenemos fechas. Hoy va a ser una fecha un poco íntima, porque cumplimos un año como banda. Tocamos en la terraza de mi casa. Y bien. Vamos muy bien, muy bien. A hacer un... Tipo a los Beatles. Ahí. Claro, pero con la gente al mismo nivel nuestro. Y después vamos a tocar la semana que viene, creo que tocamos. Sí, tocamos. Sí. En un... La Gallina Azul se llama. Sí. Es en La Plata. Es un lugarcito que abrió hace poco. Después vamos a tocar en el CUP, el Centro Universitario Pampeano, con Floten. Uh-huh. Y después... Después tenemos otras fechas, pero como no las recuerdo con precisión, prefiero que lo busquen en internet. Lo buscan en el Facebook de los chicos. Facebook Les Atomics. Se escribe Les Atomiques. Uh-huh. Vamos a tocar en el Emergente. En el Roquelín. Sí, acá el mes que viene. A la vuelta del abasto. Muy bien. Claro. Fal. Sí. Muy bien. Eso es importante que sepan, que se puede ir a verlos en Emergente en abril. Sí. En abril, sí. Perfecto. El 14 de abril. 15 de abril. Muy bien. Bien, todos atentos entonces para ir a ver a Les Atomics cuando vengan a tocar acá a la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, se los puede seguir disfrutando en vivo en La Hora Pulenta. Vamos. Solo fueron los delirios de tu mente. Tu mente de mente no se entiende. Lo interno no entiende lo que debe. La mente hace lo que quiere. Lo que quiere. Puedo ver claramente que protagonizas escenas mentales. Lo interno no entiende lo que debe. La mente hace lo que quiere. Lo que quiere. Solo fueron los delirios de tu mente. Tu mente de mente no se entiende. Lo interno no entiende lo que debe. La mente hace lo que quiere. Lo que quiere. No me está saliendo la voz por el retorno. Again. Pero no pasa nada. Este tema es instrumental, así que no pasa nada. Claro. Yo ahí ya dejé de escucharme por un momento, pero vamos a hacer un cambio. Muy bien. Acá les dejo un mensajito. A ver ahí. Sí. De Claudio Cobel. Dice: me jodés, increíble versión de Mad Mortal de San Martín Vampire. Aguante, les atomix. Claudio Cobel. Muy bueno. Vamos. No se escucha mucho tampoco, pero no importa. Afuera sale bien. Grito más todavía. Llegando al final de este programa de La Hora Pulenta, queda todavía un tema más de Les Atomix, pero antes que eso, agradecerles a ellos por haber venido. Obviamente. A Nahue. A Facu, perdón. Se confunden la gente de los nanes. A Facu Bari de Nan por habernos atendido el teléfono. Recordamos que en la semana van a poder escuchar enterito el recital de los chicos en nuestro blog. cosaspulentablogspot.com. El martes vamos a subir enterito y la banda lo puede descargar si quiere, pero online se va por escuchar. Así es, Adrián Viña estuvo en la producción de este programa, David Esquenazi en la operación técnica, Nazarena Talice haciendo sonido aquí para que los chicos de Les Atomix suenen así de bien como los escuchan ustedes en sus casas. Nosotros nos reencontraremos entonces el sábado que viene a la misma batihora por el mismo Baticanal, con más rock, con más música que nos gusta. Y nos vamos escuchando un tema más de Les Atomix. En minutos nomás llega Sucio Pop, sí, con Tomás y con Matías. Los dejamos en muy buenas manos. Sí. Señores, nos volvemos a ver el sábado que viene. Dale. Sí. Vamos a tocar. Este es un tema que no está en el disco. Y... ahí está, gracias. Vamos. Coco. Oscureció mi piel sin dejar marcas, sembró mi lucidez. Ese frío intenso que me sofoca va avanzando, me va a congelar. ya ha pasado el tiempo. Miré de este lugar donde el aire fresco me deje respirar. Donde haya calma no habrá color. Dejando todo atrás, dejando todo atrás.